demasiado es el tiempo que los padres le dedican a hacer dinero. Hoy están descuidando a sus hijos. Como una cultura, una idea socialmente generalizada, y es que la educación es un problema de la escuela y no vemos que la educación es un problema de toda la sociedad y de la familia fundamentalmente. Muchos niños esperan que llegue el lunes porque la vida en la familia el fin de semana es peor. Quienes tienen realmente el poder deberían de tenerlo, de enseñar, ¿no? Y la obligación son los padres. No solo estamos fallando los docentes, está fallando la casa, está fallando los padres. Hoy ellos son llamados los estudiantes huérfanos.